Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas, sin importar si son tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios, automotrices, etcétera. Aquí estamos, en Defensa del Deudor, a través de la radio de la Defensa del Deudor, ayudando a todos y cada uno de ustedes. Bueno, ya hoy que es jueves 19 de julio del año 2012, 3 de la tarde con 4 minutos, una tarde nublada, pero aún así, aquí en la Ciudad de México, está un poco nublado el cielo, está haciendo calorcito, no sé ustedes dónde se encuentran, como sienten el clima, pero al menos aquí hace un poco de calor, un clima templado, cálido, muy rico, muy sabroso para esta tarde de jueves. Les recuerdo que hoy tenemos doble programa de radio en vivo, hoy en este a las 3 de la tarde y también a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, una emisión más de Deudas, Dudas y Soluciones, con Helmi en la producción, Ángel González en la locución, para poder ayudarles a resolver todos sus problemas que tengan por deudas en general, tarjetas de crédito, hipotecas, automotrices, todo ese tipo de problemillas que nos generan las deudas, hasta familiares, ¿no? Porque luego si le demos dinero la familia se enoja con nosotros, como que no hay mucha comprensión por ahí a veces. También les podemos ayudar con todo eso. Nuestra línea telefónica aquí en la cabina ya está abierta y funcionando. La Lada 0155, marcan 0155 nuestros amigos de provincia. Y luego el teléfono 5916-0410. 5916-0410. A nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos, saludos cordiales. Nos escuchan gente de España, saludos hasta allá. En Estados Unidos también nos sintoniza mucha gente. Centro y Sudamérica, por supuesto, a todos nuestros amigos que sintonizan la radio de la Defensa del Deudor, sobre todo los de Argentina, que ya hay Defensa del Deudor por allá. Qué bueno, porque nos han comentado que les ha servido muchísimo. Me parece fantástico. Visiten la página de nuestros amigos de Defensa del Deudor en Argentina, defensadeldeudor.com.ar, de argentina.ar. Por allá serán muy bien atendidos. A nuestros amigos también, claro, sí, porque luego me regañan. De la República Mexicana, afectuosísimos saludos y a la comunidad tuitera que ya nos sigue en estos momentos, nos escucha. Les mando saludos también a todos. Cobra dice que ahora HSBC no hay que pagarle deudas de tarjeta de crédito. Al fin Calabando se hicieron de un billetazo. Es cierto, bueno, es malo no pagar las deudas, aquí lo hemos dicho siempre. Hay que pagar, pero lo justo. Pero tiene razón hasta cierto punto Cobra. ¿Qué pasa con HSBC? ¿No? Qué descaro. Que digan que es que no tuvimos cuidado. Me parece una excusa mediocre, patética, que una institución financiera del tamaño de HSBC diga, ay, es que no nos dimos cuenta que estaban lavando dinero con nosotros. No sé ustedes qué opinen, pero a mí por lo menos esa disculpa y la excusa que utilizan no vale absolutamente nada. Debería de haber un castigo ejemplar contra esta institución financiera, que es muy buena para cobrar, muy buena para acosar, es muy buena para andar vendiendo la cartera, para demandar a los deudores. Pero, ¿qué pasa con estos sistemas de control interno? Estos sistemas de seguridad que supuestamente deben tener para evitar el lavado de dinero del narcotráfico, ¿no? Por ahí algún locutorcillo, lo escuchaba el otro día por accidente en su programa de radio, en el 98.5, decía que pues ese no era problema de HSBC en México, que era en Estados Unidos. Me perdone, pero yo creo que es un problema global. de la institución como tal, no importa dónde haya sucedido el asunto, por muy distinta gerencia, por muy distinta orden de jerarquía, a mí eso no me importa. A mí me importa el nombre de la institución que está realizando estos actos indebidos, en este caso HCBC. Terrible, terrible la situación que vive en estos momentos. Y ni siquiera le ha afectado en la bolsa de valores aquí en México, ¿eh? Se mantiene bien, sin mayor aspaviento este problema. No me parece correcto en lo absoluto. Debería haber equidad al momento de sancionar, al momento de amonestar. Y no la hay. Cuando se trata del deudor, ahí sí, que los despachos de cobranza le hablan altas horas de la noche, que le cargan intereses sobre intereses, que hacen toda clase de cuestiones indebidas, incluso hasta ilícitas. No importa, es el banco. Pero cuando el banco hace algo malo como esto, de lavado de dinero, pues una vez más, no importa, es el banco, ¿no? Pésimo, pésimo. Ahí nos damos también cuenta del tipo de gobierno que tenemos. Solapador, que le encanta andar haciendo esto, ¿no? De voltear para otro lado cuando suceden estos problemas. Habría que preguntarle a la gente indicada en las altas esferas políticas qué opina de esto, por qué lo permiten. Y veremos la respuesta. Medium Charuto en Twitter, Quiérete Mujer, Erika Aguilar, Camilo Kinchev, Lau, Ingrid Valencia, muchas personas ya en nuestro timeline en Twitter, perdón, aquí comentando. Y también en nuestro chat de la estación. Nuestro chat ya está abierto, listo para recibir sus preguntas, sus cuestiones, sus sugerencias, sus comentarios. Ingresen a www.radiodd.org, que es nuestro portal de la estación de radio de Defensa del Deudor. Defensa del Deudor, el movimiento social de ayuda al deudor más importante de toda América Latina. No hay ninguno tan grande como Defensa del Deudor. Ninguno. Así es como lo manejamos, así es como hemos crecido, y muchas gracias a todos ustedes por la confianza, porque es por esa confianza que Defensa del Deudor es lo que es ahora. Vámonos ya a las preguntas, porque si no, no nos va a dar tiempo. En el chat de la estación de radio dice Tarasca 2012 que hoy la visitaron los de Banco Azteca en su casa y le dejaron dicho a su mamá que fuera a entregar una laptop, se la tomarían a cuenta y ya nomás quedaba el préstamo. Si no, mañana mismo le mandan abogado. Uy, uy, qué susto, qué miedo nos da. ¿Cómo son ignorantes estos cobradores a veces, ¿no? Me sorprende el nivel de ignorancia. Cuando uno tiene un trabajo, lo menos que puede hacer uno es informarse en relación, lo más que sea posible, a nuestra chamba, ¿no? Al trabajo que realizamos. Y si vamos a decir una mentira, pues más aún, porque si no quedamos como tontos. ¿Qué pasa con estos cobradores que quedan como tontos? ¿Por qué? ¿Qué pasa si le mandan un abogado a Tarasca? Nada en absoluto, ¿no? ¿Qué puede hacer el abogado? El abogado no tiene poder legal de hacer nada más que lo mismo que un cobrador. Tratar de solicitar de una manera educada y respetuosa lo que debemos, y si no se puede, pues ni modo. Ahora, yo siento que por donde van estos señores cobradores es que tratan de intimidar a Tarasca 2012 diciéndole, ay, sí, va a ir el cobrador a embargarte, ¿no? No puede. El abogado por sí solo no puede embargar nada. Tendría que iniciar un proceso judicial que se denomina juicio ejecutivo mercantil en contra de Tarasca. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde es donde se nota la ignorancia clara, flor de piel del cobrador? Que los juzgados están de vacaciones. En estos momentos los juzgados en todo el país se encuentran de vacaciones por las vacaciones de verano. Regresan a finales, en la mayoría de los casos, a finales de agosto, los últimos días, por ahí del 28, del 30... de agosto se presentan a trabajar todas las personas que laboran en los juzgados, desde jueces, actuarios, secretarios, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta del nivel de ignorancia, de desinformación que también tienen los cobradores. Digo, si van a amenazar, señores cobradores, diciendo mentiras, por lo menos infórmense, porque si no aquí llega la gente y dice, oye, es que mañana me embargan, pues no sé cómo le vayan a hacer, porque los juzgados están de vacaciones. Así es de sencillo. Y va un boom para esos cobradores ignorantes que no saben hacer bien su trabajo. Y bueno, señores, se lo han ganado a pulso. J. Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Choc 47, Regia 48, también ya está por aquí. Nos dice Regia 48 que excelente jueves, nos extrañó el lunes mucho. Sí, no pudimos tener el programa el lunes, me surgió un compromiso imprevisto, me disculpo con todos ustedes. Hay ocasiones en las que suceden estos eventos, pero ya estamos aquí, al pie del cañón, transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Recuerden nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org. Ahí está nuestro foro de asesoría. Trabaja 24 horas, 365 días del año. Si requieren respuesta rápidamente, cualquier día de la semana, cualquier hora, y darle seguimiento puntual a su caso, ingresen a nuestro foro. Les va a encantar y les va a servir muchísimo también. Choc47 nos manda saludos. Muchas gracias a Choc. También especialmente los de Guadalajara. Claro que sí. Y continúa diciendo Choc, ¿que por qué los bancos le hablan solo por su celular y no a su casa? No le han dado la oportunidad de bloquear los números. A lo mejor ya saben que tienes el CNET Plus, mi estimado Choc47. Dicen, ¿para qué nos desgastamos hablándole a Choc a su casa? Mejor le hablamos al celular. Afortunadamente, Choc, y yo creo que lo sabes perfecto, en el celular tenemos mucho poder de control. Si queremos contestar, contestamos. Si no, no. Así de sencillo. Y ya, pues, si nos llaman a la casa, tú ya tienes este sistema fantástico de bloqueo de llamadas, que Defensa del Deudor es el único organismo, la única empresa, el único movimiento social, el único que ustedes quieran en todo el país que tiene este servicio. Y ya lo tenemos nuevamente porque se nos había acabado, se agotaron los aparatos. ¿En qué consiste? Nosotros, como sus representantes legales, les hacemos llegar a ustedes un dispositivo electrónico. Este es nuevo, teníamos uno anterior, ahorita ya llegó uno nuevecito. El modelo que sigue, la nueva versión, que tiene capacidad de bloquear números telefónicos de manera electrónica. Y me van a decir, ay, Ángel, eso no es novedad. Bueno, esto sí es muy novedoso. Puede bloquear hasta 1,500 números. Pero aparte de esto, porque de nada sirve bloquear los números y ya, porque el acreedor puede pensar que no queremos solucionar nuestro problema y resultaría hasta contraproducente, porque a lo mejor nos demandan porque piensan que no queremos pagar. Entonces diseñamos un sistema mediante el cual les hacemos llegar este aparatito. Ustedes contestan una sola vez la llamada de cada cobrador que les marque de un número diferente y le dan un número telefónico que Defensa del Deudor les va a proporcionar. Le dicen, ¿sabes qué, cobrador? Yo ya no te voy a poder atender en este número porque, pues no sé, ya no quiero, no puedo, lo que ustedes quieran. Pero te voy a dar un número telefónico donde te vamos a poder atender con todo gusto. El cobrador, por lógica, no va a querer decir, no, yo le voy a seguir llamando aquí. Bueno, cobrador, le van a decir ustedes, yo ya te advertí, yo a partir de este momento en cuando te cuelgue ya no te voy a poder atender aquí, entonces te recomiendo, te sugiero que me tomes el número. Si me quieres llamar aquí, hazlo, pero lo recomendable es que tengas los dos. El cobrador va a decir, bueno, órale, dame el número. Mira, el número es X o Y, el número que nosotros les demos. Y listo, ustedes proceden después de esto a bloquear el número del cobrador. Aprietan un botoncito y el número del cobrador va a quedar bloqueado. Aunque brincotee sobre el teléfono, ya no va a poder llamar ahí. A su casa, a su trabajo, con sus familiares, a donde les esté molestando. Y listo, pues el cobrador no le va a quedar más remedio que comenzar a llamarnos a nosotros. Y nosotros lo vamos a atender con mucho gusto, dando seguimiento. Si hay algo importante que nos diga algún cobrador sobre sus deudas, nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes por correo electrónico, por mensaje de texto, llamándoles por teléfono. Oye, ¿sabes qué, amigo Choc47, por ejemplo? En este momento, Santander nos hace un ofrecimiento para que liquides tu deuda con el 90% de descuento. Choc47 nos dirá, ¿sabes qué? Defensa del Deudor, si me conviene, me agrada. Vamos a concretarlo. Les doy luz verde para que inicien la negociación. Y entonces nosotros nos vamos a poner a trabajar realizando toda la gestión para concretar su negociación, para verificar que el descuento sea real, etc. Y ustedes ya se quitarán de ese problema en automático. Les diremos, ¿sabes qué? Choc47, ya puedes pagar tu deuda, adelante. Ya todo está confirmadísimo. Choc47 va y liquida con un magnífico descuento y no tuvo el problema de las molestas llamadas. El problema que teníamos con este servicio tan maravilloso es que se nos había agotado. Nosotros dijimos, pues, ¿cuántos equipos necesitaremos? Pues vamos a pedir unos 1,500, ¿ok? Se acabaron en un mes, ya no había ni uno solo. Colocamos más de 1,800 equipos y teníamos lista de espera de casi 300 personas. Afortunadamente, ya nos volvieron a llegar los equipos, ya los tenemos disponibles, pero se acaban muy rápido. Si ustedes lo desean, regálenos una llamada telefónica a nuestras oficinas. Con todo el gusto del mundo, ahí serán atendidos. Y ya les diremos si todavía hay disponibles para que puedan tener su aparatito. Está muy bonito, ahora es blanco, me gustó mucho. Y con eso bloquean las llamadas. Y ya dan el número de Defensa del Deudor. Y nosotros nos encargamos de ver su caso. Así, así de magnífico. Por maravilloso que se escuche, así es. Y si no, pregúntenle a Helmi, que también lo tiene. Bueno, pues seguimos con las asesorías. Me dice Exlai, Exlay, saludos, ¿cómo estás, Exlay? También nos pueden escuchar por tweet, si están en nuestro portal de la estación de radio, radiodd.org, en la parte superior del chat van a ver que dice, si no tienen audio durante un programa en vivo, ve aquí y da play. Entonces le dan ahí donde está en rojito, en la palabra aquí, y los va a mandar a un servidor que tenemos independiente, para que si se cae este, porque luego se conecta mucha gente y se cae, nos escuchen por tweetcasting. Dice Tarasca 2002 en nuestro chat de la estación que también le llegó un aviso de Muñoz y Asociados. Debe llamarle como ellos le piden. No, ya les hemos dicho muchas veces ya en los programas, Tarasca, Muñoz y Asociados lo tenemos vetado. Ya no estamos negociando nada con ellos por tramposos, por mentirosos, por incumplidos, por irrespetuosos, por truculentos, etcétera, etcétera, etcétera. No les llames. Si te llaman, si te molestan, sabes que yo estoy con Defensa del Deudor y me dijeron que no hiciera ninguna negociación con ustedes porque no cumplen con su palabra. Así. Se van a enojar, van a brincotear un poquito, pero tú déjalos. No pasa nada. No te van a poder hacer absolutamente nada. Y si llegan a ir a tu casa, ten a la mano nuestros números telefónicos de emergencia, Tarasca. Nos llamas por teléfono. Oye, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Aquí tengo a un cobrador de Muñoz y Asociados. ¿Qué procede? Y nosotros con todo el gusto del mundo te vamos a asesorar, te vamos a indicar qué es lo que tienes que hacer. Y vamos a hablar con el cobrador si es que nos sale huyendo, porque el 99.9% de las ocasiones en las que llega algún cobrador de donde sea, y ustedes le dicen, ¿sabes qué? Mira, en la línea tengo a mis abogados de Defensa del Deudor y me piden que hablar contigo porque dicen que eres licenciado, ¿no? Entonces quieren platicar contigo porque si no, pues nos vamos a ir al Ministerio Público y ahí vamos a arreglar el asunto. En ese instante, y se los aseguro, 99.9% de las veces pasa, el cobrador se va a dar media vuelta y se va a ir. Va a decir, ¿sabe qué? Tengo que ir a mi coche por algo, o ¿sabe qué? Que ahorita vengo, o nada más se va a ir. Y siempre nos dicen, ay, ¿qué crees, Defensa del Deudor? Que ya se fue el cobrador. Y nosotros, pues, es que, ¿qué va a poder hacer ese pobre cobrador? Que no tiene idea, que no es licenciado, que nada más se da ínfulas de serlo, y se puede meter en un problema legal, pues, lógico, va a salir corriendo. Ese es el poder que ahora ustedes tienen. Ese es el poder que ahora tiene el deudor, gracias a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Selene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luis 25. El otro día estaba pensando en ti, Selene. Dice, ya no se conecta, Selene. ¿Dónde andará? Dice Regia 48 que en Monterrey está idem de nublado. O sea, igualmente nublado. Luis 25, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Henry nos comenta en nuestro chat que hace unas semanas preguntó sobre deudas hipotecarias. Hace unos días se presentó gente del banco BBVA y pidió a una amiga firmar unos papeles en los que se comprometía a entregar la casa que tenía hipotecada con ellos. Ella firmó ya que no tenía asesoría. ¿Qué puede hacer ahora? No sabe qué firmó. Pues nosotros menos, mi estimado Henry. Necesitaríamos saber mucho sobre este asunto, principalmente a qué se está obligando tu amiga al firmar. A lo mejor era una dación en pago, donde ella se está comprometiendo por voluntad propia a regresar el inmueble, pero para, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo quedó el asunto? ¿Queda finiquitado el adeudo? ¿No queda? ¿Le queda un saldo remanente? Es increíble. No hagan eso, por favor. Existe Defensa del Deudor. Tenemos números telefónicos de emergencia, números telefónicos en oficina, programas de radio en vivo, correos electrónicos, foro de internet con asesoría 24 horas, 365 días del año. No hay excusa. Yo sé que la presión es fuerte en esos momentos, pero cálmense, relájense. Digan, ¿sabes qué? Permítanme un segundo, busco el teléfono, le llamo a Defensa del Deudor. En Defensa del Deudor, ¿sabes qué? Tengo aquí a los cobradores, tengo aquí a la gente del banco, tengo al abogado, tengo al actuario, tengo a quien sea. ¿Qué hago? Y en ese momento van a tener un asesor que los va a estar llevando de la mano de manera muy puntual para que puedan resolver el problema. Porque entendemos a la perfección el estado de indefensión en el que se encontraban. Antes no había nadie a quien le pudieran llamar, pero ahora sí lo hay, por favor. Henry, y a todas las personas que me escuchan, si ustedes tienen un conocido que tenga problemas de deuda en general, díganle, ¿sabes qué? Esta es la dirección electrónica de Defensa del Deudor. Entra a su portal, copia los números telefónicos de emergencia, los números de sus oficinas, los correos electrónicos, todo. Y tenlo en el refri, tenlo en tu agenda, tenlo en un lugar donde no se te pierda. Y en cuanto tengas un problema, les llamas. Con todo el gusto del mundo les vamos a ayudar. Somos un movimiento social de ayuda a todos los deudores, sean afiliados o no. Me preguntaba el otro día una persona, ¿y cuál es la diferencia entre afiliado y no serlo? Bueno, afiliado tiene nuestra representación legal. Nosotros somos sus abogados. Nosotros lo vamos a defender si lo demandan. Nosotros vamos a negociar sus deudas por él, consiguiéndole magníficos descuentos. Nosotros lo vamos a representar ante cualquier instancia. Pero los usuarios pueden recibir toda la asesoría jurídica que quieran sin costo. tenemos miles de personas que están llevando sus casos por su cuenta porque dicen, yo puedo llevarlo, yo me siento con la capacidad de hacerlo, nada más requiero asesoría, y se la damos, sin cobrarle un centavo. Por favor, apóyense en nosotros, para eso estamos. Ay, Henry, ¿qué te puedo decir? Necesitamos que nos hable tu amiga, necesitamos ver los papeles, porque que nos hable, si ella no sabe qué firmó, pues no podemos ayudarle gran cosa, Henry. Es importante, no se precipiten, no se sientan presionados. Blue Atec, muy buena tarde, ¿cómo estás? Regresando, ¿a qué dirección de Internet Defensa del Deudor debe escribir para tener la oportunidad de recomenzar con Defensa del Deudor? Debe Amex y Banamex. Regresando, lo ideal es que nos regales una llamada telefónica. Al final del programa les vamos a dar nuestros números. Si no, aquí en el portal están en la parte inferior todos nuestros números telefónicos y nuestra dirección. También puedes enviar un correo electrónico regresando a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y también nos puedes llamar por teléfono. Con todo el gusto del mundo te vamos a ayudar para que puedas reactivar tu contrato, mi estimado. Regresando, también información importante. Hoy tenemos más boletos para que se vayan al MIDE. Los anteriores ya volaron, se acabaron. Hay dos personas que ganaron boleto y no se han comunicado con nosotros. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad. Recojan sus boletitos para que se vayan gratis al Museo Interactivo de Economía, que está fascinante, les va a gustar muchísimo. Ángels dice... primero está Exlai. Exlai nos dice... Hace unos meses compró un chip de teléfono celular y le están llame y llame de American Express buscando otra persona. Explicó que no la conocía y siguen llame y llame. ¿Se puede hacer algo? De preferencia, Exlai, ya no les contestes. Va a aparecer en el identificador de llamada el número. Hay algunos teléfonos que incluso tienen la función de bloquear esas llamadas, algunos teléfonos celulares, no todos. Pero si no, simplemente cuando veas que son ellos, ya no les contestes, ya no les des explicaciones. Después de un par de meses se darán cuenta que por ese número ya no hay respuesta y dejarán de molestarte. Exlai, de otra forma van a continuar. ¿Por qué? Porque ellos ven que siempre hay alguien que les conteste y dicen, pues vamos a seguir molestando hasta que dé resultado la estrategia. Entonces, a lo mejor es ya no contestar. Y mira, las llamadas celulares cuestan dinero. Otra estrategia que es un poquito más malévola, digámosle así, es que les contestes, pero que no hables con ellos. Nada más que respondas la llamada y que dejes el teléfono así unos 5 minutitos. Eso les está generando un gasto. También les va pegando. Si todos hiciéramos eso, les pegaría muy fuerte cada mes y dejarían de hacer ese tipo de llamadas al celular. Dice Angels que ayer le trajeron un requerimiento de una cantidad muy alta. Fue a resolver el asunto y le dijeron que si no firmaba un convenio, que mañana la demandaban. El convenio es de 6,000 pesos para pagar el 6 de agosto. Su deuda es de 12,126. Ay, Angels, volvemos a lo de las mentiras de los cobradores. ¿Cómo te van a demandar mañana si los juzgados, los benditos juzgados en todo el país están de vacaciones? Digo, va a llegar el abogado con toda la papelería para el escrito inicial de demanda y se va a parar así frente al juzgado y va a ver que no hay nadie, porque no hay nadie, están cerrados. No puede haber ningún proceso civil de momento hasta que los juzgados regresen de vacaciones. Puedes llamarles y decirle, oye, ¿qué crees, señor cobrador? Fíjate que hablé con mis abogados de defensa del deudor y me comentan, o más bien tienen curiosidad de saber cómo vas a demandarme si mañana, el día de mañana, si los juzgados están de vacaciones. Sería muy interesante ver la respuesta, ¿no? No firmes nada, Angels, no te dejes presionar, nada más te amenazan para que tú sueltes prenda, que tú les des dinerito. Y no, no se va a sonar el güey. Le llegó un ultimátum de Cortizo Campillo y Asociados. También, pero también la firma no es original. Otros iguales. Iguales de peor, dirían por ahí. Igual de piores que los de Muñoz. Ignóralos, no pasa nada, Selene. Dile, mira, yo estoy representada por defensa del deudor, ellos son mis abogados. No tengo miedo, si me quieres demandar, que ahorita los juzgados están de vacaciones, te aviso, para que no me vayas a decir que mañana, ¿eh? Pero ahora que regresen de vacaciones y me vas a demandar, adelante. Ya, no hay de otra, me arreglaré con el juez y no con ustedes. Dice... Blue Atec, se escucha bien, felicidades, es el primer día que entra al foro. Muchísimas gracias, Blue Atec, para nosotros es un verdadero placer que les gusten estos programas y tratamos de hacerlo con la mayor calidad posible. Y esto sería imposible de lograr sin la ayuda de mi querido amigo, de mi compañero, Helby, que es el productor de estos programas desde Guadalajara, Jalisco. Gracias al internet las distancias dejaron de existir. Desde Guadalajara, Jalisco, él hace la producción completita de este programa. Se encarga del servidor, de los controles, del audio, de la grabación. De todo lo que ustedes gusten y manden, que se hacen un programa de radio, mi amigo Helmi está ahí, al pie del cañón, y es gracias a él, porque yo nada más soy una herramienta de difusión. Yo soy el que habla. Pero el que en verdad se avienta el paquete es Helmi, con estos programas de radio. Y en verdad, Helmi, muchísimas gracias. Lo he dicho muchas veces, pero nunca voy a cansar de decirlo. Sin tu ayuda, estos programas no podrían existir. Es así de sencillo. No existirían. Dice Helmi, muy bueno el aparato del CENET. Sí, una maravilla, porque bloquean las llamadas de los despachos. O sea, ya olvídense de que estén contestando, de que le hablan a su mamá, de que en el trabajo están ahí duro y dale. No, olvídenlo para siempre. Porque este nuevo dispositivo, la nueva versión del CENET, se puede conectar a los conmutadores de los trabajos. Siempre y cuando tengan identificador de llamadas, y el modelo del conmutador no sea muy viejito, se puede conectar al conmutador, y entonces olvídese de las llamadas en su trabajo también, al papá que luego le hablan, y qué pena con el papá, o con los tíos, etcétera, ya. Con esto del CENET, se bloquean esas llamadas electrónicamente, y nosotros nos encargamos de contestarlas. Nada más para que vean el nivel que hay aquí en Defensa del Deudor. Dice Luis 25 que antes le llegaban cartas de Muñoz y Asociados, y el martes le llegó una carta, pero ahora es de Legacy, donde le dicen que se determinó hacerle una certificación técnica de acciones ejecutadas. ¿Qué significa esto? ¡Santo cielo! Esto sí está, pero enredadísimo, ¿eh? Certificación. Certificar es verificar, comprobar, ¿sí? Dar fe. Una certificación técnica que se requiere cierto proceso. De acciones ejecutadas. Ahí es donde no. Una acción ejecutada es algo que se hizo, básicamente. Se realizó una acción, es algo que se hace y que se ejecuta, ¿no? Algo que se hace y que se ejecutó, que se hizo doble. No, pues están para llorar estos cobradores cada día. Esto demuestra que Defensa del Deudor sí está funcionando, y mucho. Porque poco a poco los términos legaloides que utilizaban antes, como arraigo vecinal y notificación de embargo, como ya no les funciona, pues los pobres cobradores se tienen que estar ahí quemando la cesera, buscando alguna nueva palabra que se oiga muy rimbombante, que tenga ese tonito legal, como esto de certificación técnica de acciones ejecutadas, que para cuestiones prácticas, mi estimado Luis 25, no te perjudique nada, no quiere decir absolutamente nada. Mejor dile, oye, señor cobrador de Legacy, fíjate que estaba yo escuchando el programa de la radio de la Defensa del Deudor y expuse esto que me llegó de las acciones ejecutadas. Me gustaría que me dijeras en castellano qué es lo que quiere decir. A ver qué te dice el cobrador, ¿no? Porque están, pero, ay Dios, estos cobradores, no sé si reír o llorar a veces con ellos. Dice Charrito que despacho jurídico AS, corporativo SC, le cobra primero 10,000 y luego 20,000, que por el juicio, le cobran 10 y luego 20, que por el juicio. No te preocupes, Charrito, igual, lo mismo, bla, bla, bla de cobrador. Pero dinos, Charrito, ¿a quién le debes y cuánto? Con eso te podemos ayudar mucho más. Henry nos dice, gracias, de hecho desde entonces le aconsejó que nos contactara, le pasó los números y dirección de correo, pero pues, al parecer no hizo caso, le dieron hasta el fin de julio para sacar sus cosas y dejar la casa. Qué triste, Henry. Y es que sí, muchas veces nos parece increíble que existan asociaciones como Defensa del Deudor. Dicen, no, es que se me hace que no puede ser que exista alguien que me dé asesoría gratis respecto a mi problema. Pero sí existe, sí existimos, aquí estamos, me están escuchando. Y están recibiendo asesoría gratis de relación a todos sus problemas. Entonces, por favor, díganle, mira, es tu casa. Nada pierdes, regálales una llamada, escucha sus programas de radio, ingresa a su foro, expón tu problema. Y entonces ahorita la situación de tu amiga sería totalmente diferente. Por lo que me dices, a lo mejor sí firmó la dación, y a lo mejor sí, a finales de este mes pierde su inmueble. Y qué tristeza, que por la desidia, por la desconfianza, no haya podido obtener el beneficio de la asesoría, y en este momento su caso, repito, sería totalmente diferente. Jiménez nos comenta, a mayor tiempo de dejar de pagar es mayor el porcentaje de descuento de una deuda de tarjeta de crédito. Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos así aplica, salvo ocasiones en las que pueden castigar la deuda. Pero aunque la deuda esté castigada, después de que papá banco le quita el castigo a su hijo deuda, se puede obtener un descuento muy muy bueno pagando un porcentaje muy bajo en relación a la deuda original, mi estimado Jiménez. Tienes toda la razón del mundo. A mayor tiempo, mayor descuento. Obviamente también mayor riesgo de una demanda. Pero si tenemos todo cubierto, al final vamos a salir muy bien librados y vamos a pagar nuestras deudas con cantidades muy bajas. Por cierto, por ahí andan diciendo que nosotros les recomendamos que sigan esta idea de no pagarle a los bancos. Y no es cierto. Nosotros jamás hemos dicho eso. Nuestra política es muy clara, se debe pagar, pero lo justo, que no los malinformen. Dice Charrito, que dice el papel que le llegó, próximo 17 y 18 de julio del 2012, embargo precautorio de bienes, muebles en domicilio fiscal señalado, asesoría legal y solución a su problema. Regálales una llamada, Charrito, pero háganlo, por favor, y dile, oye, este señor cobrador, me llegó su papel que dice que me van a embargar, o me iban a embargar porque no vinieron, el 17 y el 18 de julio, pero digo, ¿quién hace estos papeles? Que no toma en cuenta que los juzgados están de vacaciones. O sea, ¿qué no dicen? Bueno, 17 y 18 de julio, ahí va el papel. Oye, pero cerebro, alto. Esto, los juzgados están de vacaciones, no puede haber embargos. Si vas a hacer una amenaza, pues hazla bien fundada, ¿no? Si no, quedas como tonto. Y es lo que pasa con estos cobradores. Luis 25 nos dice, volviendo con los de Legax, y en la carta también le dicen que han hecho visitas de certificación de su domicilio en enero y febrero, se hicieron diligencias de cobro, lo cual en esos meses llevaba un mes de mora legal. Son de súper mentirosos, Luis 25, ya te diste cuenta. No hagan caso, no todo lo que viene escrito en un papel con el logotipo de una empresa, pues por necesidad quiere decir que sea cierto, ¿no? El 90% de las veces son puras mentiras, son amenazas infundadas, son intentos bastante mediocres por tratar de intimidar al deudor. Pero pues no hagan caso, para eso estamos nosotros, digo, para aclarar esas dudas, y está muy bien que las expongan. Pero no se presionen ni sufran por esto, no pasa nada. No pasa nada, cuando es un requerimiento judicial real, sin notificación, sin aviso, sin nada, llega el actuario, así, y les notifica en ese momento, sin andarles advirtiendo, sin decir agua va, los notifica y los embarga. ¿Por qué? Porque es una acción judicial. Si se le avisa al deudor que ya se le demandó, pues va a tomar las medidas precautorias y correctivas necesarias. En cambio, si no se le avisa, pues lo vamos a agarrar al deudor, al demandado, a la sin susto, y le vamos a poder quitar sus cosas. Ay, ya se anda desarmando esto. Le vamos a poder quitar sus cosas, le vamos a poder notificar sin que tenga ningún tipo de asesoría, etcétera. Entonces, siempre, siempre, siempre, en el 100% de las veces que les llegue una notificación de que mañana los van a embargar, de que ya va a iniciar la demanda, bla, bla, bla, son mentiras. Nada más los quieren asustar. Era dice que una amiga le pidió que le recibiera su correspondencia del Banco Banorte. Y el caso es que esa persona ya no la puede localizar y le están llegando a su domicilio amenazas por una deuda de 34 mil pesos. No pasa nada, Era. La deuda es de tu amiga, no de tu casa. A ti no te pueden hacer nada, no por el simple hecho de recibir la correspondencia de tu amiga en tu domicilio. Quiere decir que a ti te van a poder embargar algo. Siempre y cuando no viva ahí, no le pueden hacer nada, de nada, ni a tu casa ni a ti. Dice Beriux, que ya llegó, buenas tardes a todos. Está al pendiente de la respuesta sobre su caso. Ahorita reenvió el correo que le pedimos enviar el 28 de julio. Está algo angustiada, pues ya fui aceptada en la maestría y es la primera en el trámite de la beca con Bancomer. ¿Qué hace? No te preocupes, Beriux, ahorita mismo lo checamos. Es más, mira, voy a abrir mi correo. Ahora mismo lo estoy abriendo. Y vamos a ver, aquí está el caso de Beriux, con el formulario de negociaciones y la solicitud de negociación. Esto me indica, Beriux, que ya lo habías mandado con antelación. Las negociaciones llevan su tiempo, hay que ser pacientes, estamos metiéndole todas las ganas del mundo a tu asunto, pero necesitamos respuesta del banco y ahí no tenemos injerencia. Si el banco se tarda un mes, dos meses en dar respuesta, no podemos presionarlo. Si le estamos hable y hable, nada más lo único que vamos a lograr es que no nos dé respuesta. Hay que darle a cada negociación su tiempo. Pero te juro, Beriux, que estamos echándole todas las ganas del mundo para que se pueda concretar esto y no te quiten de tu nómina. Yo lo entiendo, sé que estás muy presionada en ese sentido, pero todo lleva su tiempo para que salga bien. Dice Güera que qué le recomendamos hacer por la gente del banco, le está molestando por una deuda que no es suya. Ignorarlos, si es mucha la presión, denunciarlos ante la Condusef, Güera. Dice Luis 25 que además la carta le dicen que respetarán sus derechos civiles y los lineamientos estipulados de ley y el código de ética aplicable a nivel nacional y que evitarán manchar su imagen en acciones fuera de la ley, bla, bla, bla. Ay, estos cobradores a veces me dan una tristeza. No pueden ponerse a estudiar un poquito. Dice Selene, lo suponía. Pues sí, es que es así, mi estimada Selene. Dice Güera, que a dónde puede acudir para evitar las molestias por esas personas. A la Condusef, Güera, sería la primera instancia. Ve directamente a la Condusef y denuncia estos hechos. Dice Helmi, hombre, no, hombre. Está para apoyar y ayudar a todos con este servicio de los podcasts y de la radio. Hombre, Helmi, muchísimas gracias. Tata Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Beriux, te queremos, Helmi, te queremos. Águila Cero, le llegó un documento de PCJ, los de Banco Azteca, otros que se merecen bus, pero al por mayor, ¿eh? 7,000 pesos y le quieren cobrar 50,000, ya que había pagado 1,500 y negociado deuda y quieren que pague 3,500 para mañana, ¿es válido? Pues no, es válido que los pagues, sí, pues págalos, pero no tienes, no estás obligado a hacerlo. No porque sean las siglas PCJ, quiere decir que de verdad sea una autoridad. Es un despachito que se puso un nombre pues un poco intimidador, ¿no? Pero hasta ahí. Ahí trabajan cobradores como en Muñoz, como en Legacy, como en todos los demás despachos de cobranza. Pero no pasa nada, mi estimado o estimada Águila. Diles, mira, yo ya estoy asesorado por defensa del deudor. No te debo 50,000 pesos. ¿Y cómo vamos a saber, Águila, que no debes esos 50,000 pesos? Sacando tu reporte especial en Buró de Crédito y en Círculo de Crédito. Y háganlo todos, por favor. Ingresen a www.burodecredito.com.mx y a www.circulodecredito.com.mx y tramiten, soliciten su reporte especial ante el Buró y Círculo de Crédito. El trámite es gratuito, nada más hay que quitar la opción del score, porque no necesitamos el score, no vamos a pedir un crédito, nada más queremos saber cómo estamos en estos momentos. Sacan su reporte y ahí va a decir, el señor Águila Cero a Banco Azteca le debe tantos pesos. Sin exageraciones, sin mentiras. ¿Por qué? Porque por ley el acreedor está obligado a reportar exactamente cuánto es lo que debes. Los cobradores inflan esas cantidades para engañarlos, sacarles el máximo de dinero posible y presionarlos porque sienten ustedes que pues, la deuda está creciendo de manera desproporcionada y que al rato si deben 50, pues van a ser 100,000. Y no es cierto. Por favor, infórmense, saquen su reporte especial y van a ver. Ay, no que 50,000, cobrador. Mira, aquí dice que debo 10,000. A lo mejor eso se me haría una cantidad mucho más coherente de 7,000 que debías por los intereses y ya tienes unos 6 meses sin pagar. DPM dice, si su deuda de tarjeta de crédito era de 100,000 y dejó de pagar hace 2 meses, la deuda va a subir o va a negociar sobre los 100,000. La próxima semana va a firmar contrato con nosotros para obtener los servicios. Gracias y saludos. Efectivamente, nosotros negociamos bajo 3 directrices básicas. La primera, que haya condonación total de intereses moratorios, y aquí es donde te doy respuesta, DPM. Los intereses moratorios son todos los intereses que se comienzan a generar a partir de que dejamos de pagar. Todo eso se va a condonar para que volvamos a la cantidad original de tu deuda, que es lo que tú debías cuando dejaste de pagar, a lo que legalmente estás obligado o obligada. La otra directriz es que se aplique un descuento directamente sobre esa cantidad. El descuento promedio que nosotros conseguimos es en el orden del 80%. Pueden ser 70%, pueden ser 90%. Por último, que no haya una afectación en tu buró de crédito. Que seas sujeto de crédito una vez que liquides todas tus deudas. Obviamente te van a dar créditos bajitos. No esperes que te presten para una casa o para un coche. De momento no. Hay que volver a generar un historial poco a poco. En el transcurso de meses, a lo mejor años, limpias completamente tu historial y te vuelven a prestar, por ejemplo, para una casa. Esas son las 3 directrices, y esto va para todos, mediante las cuales Defensa del Deudor, Sociedad Civil, hace las negociaciones para absolutamente todos nuestros afiliados. Todos los que representamos legalmente tienen derecho a estos beneficios y nosotros los aplicamos al pie de la letra. Dice Luis 25, continuando con el asunto de Leaxil, que le dice la carta que según su conducta han observado una renuncia tácita a los ofrecimientos de apoyo financiero y que se agotarán todos los recursos para recuperar la deuda y que es exigible la cantidad total de la deuda. Ay, esos de Leaxil sí están pero muy tristes, de plano ya no saben qué hacer. Tú dile sí, ajá, como sea, si me vas a demandar, adelante. Te advierto, los juzgados están de vacaciones, no vayas a cometer el error de enviarme una cartita de que mañana me embargas, porque nada más me vas a hacer reír. Y tú tranquilo, y ellos nerviosos, mi estimado Luis 25. Regio 55 nos comenta, muy buenas tardes, Regio. ¿Para negociar una deuda con un banco, debe dejar un depósito en señal de interés de negociar? No, para nada, no. La negociación se celebra sin condiciones, bajo argumentos responsables, mediante los cuales ustedes señalen su interés en liquidar la deuda. Pero bajo ninguna circunstancia debe haber ninguna condición para aceptar su negociación. Esto es un truco más de los despachos. ¿Para qué? Si ustedes hacen un depósito, en primera, hay movimiento en su cuenta. Automáticamente aceptan el monto adeudado a la fecha. Si por intereses moratorios ya se acumularon 20 mil pesos más en su deuda y ustedes hacen un depósito, en automático aceptan esos 20 mil pesos como su saldo adeudado y ya no podríamos negociar sobre una cantidad menos. Después pierden su mora, si ya tenían 6 meses en mora legal, al hacer un depósito la pierden en automático y volvemos al principio. Y finalmente pierden dinero porque nada les beneficia hacer ese tipo de pagos. Díganle al cobrador, ¿sabes qué, señor cobrador? Yo ya hablé con mis abogados, mis asesores de defensa del deudor, y me recomiendan no hacer ningún depósito adelantado sin antes me mandes tú una carta convenio perfectamente bien clausulada donde se estipulan tiempos y formas mediante las cuales vamos a liquidar esta deuda. Esta carta se la voy a hacer llegar a defensa del deudor para su revisión y si es aprobada, procederé a pagar la cantidad total en una sola exhibición. No te voy a hacer ningún tipo de adelanto. No voy a hacer ningún depósito de buena fe. No voy a hacer ningún depósito de ese tipo porque es un engaño, es un timo. La Conducef y defensa del deudor lo dicen. Y no un simple despacho que no tiene ningún tipo de certificación o recomendación. Porque ustedes pregúntense, ¿a un despacho quién lo recomienda, quién lo certifica? Digo, a nosotros la Conducef, el periódico El Financiero, el principal periódico de finanzas del país, la revista Dinero Inteligente que es publicada por CNN, todos ellos nos han entrevistado, nos han recomendado, nos certifica la Asociación Mexicana del Internet. A un despacho de cobranza, ¿quién lo certifica? ¿Quién lo recomienda? Nadie, al contrario. Entonces, ¿en quién debemos confiar y en quién no? La respuesta es obvia. Dice Luis 25, entonces Legacy es en igual de eficiente que Muñoz. es igual o peor. Bueno, no, pero creo que haya peor. Digamos que la escala más baja en relación a los despachos es Muñoz. Y de ahí van subiendo a cuentagotas. Pero se encuentran muy próximos, mi estimado Luis 25. Dice Charrito que esa Telcel debía primero 3 meses después que fueron 2,600 pagando eso esperando a que se reactivara su línea. Le dicen que debe 1,800 después, la verdad dejó de pagar como 3 meses más y le llegó demanda promovida de 10,000. Telcel los odia. No vayamos a caer en situaciones poco precisas. ¿Cómo que te llegó una demanda? ¿Te llegó una demanda judicial promovida? Eso acláralo porque una cosa es una demanda y otra cosa es una solicitud, un requerimiento de pago. Esto para evitar, porque luego dicen, es que ya me demandaron, y no, resulta que nada más le llegó un papelito que decía, por favor, pague, o si no, mañana lo vamos a embargar. Pero no porque sean palabras fuertes, quiere decir que existe un proceso judicial. Güera, hombre, no tienes nada que agradecer, saludos cordiales. Jiménez dice que dejó de pagar sus 2 tarjetas, hace 2 años es afiliado, su deuda es de 9,500 con Bancomer. ¿Qué porcentaje más o menos pudiese esperar? Mira, aquí como tu monto adeudado no es muy alto, es posible que Bancomer no nos dé un 95-90% de descuento. Pero un 80% de descuento es muy probable, mi estimado Jiménez. Estamos hablando de que unos 1,900 pesos para liquidar tu deuda por completo con Bancomer es lo que esperamos. ¿Podría ser menos? Vamos a procurar que así sea, mi estimado Jiménez. Ya les llegó a todos su manual del afiliado. Esto es para todos mis amigos afiliados. Si no les ha llegado su manual del afiliado, donde especifica de manera muy precisa todas las metodologías, todos los sistemas, todos los requisitos para obtener nuestros servicios, si desean iniciar una negociación, si ya los demandaron, si dedujeron su deuda fiscalmente, todo viene claramente explicado en nuestro manual del afiliado. Si no les ha llegado, por favor, solicítenlo, manden un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org diciendo, oye, por favor mándenme mi manual del afiliado. Y aunque no sean afiliados, también lo pueden solicitar para que lo lean, está muy interesante. Y así van a saber exactamente cómo pueden trabajar de manera muy puntual con nosotros para que resuelvan sus problemas de deudas por completo. Nosotros los vamos a representar, vamos a negociar, vamos a hacer todo, pero es necesario que se lleven los métodos, los procedimientos de forma adecuada. Alexo, tiene 7 meses sin pagar a Infonavit. Total, ¿qué puede hacer para llegar a una negociación y empezar a pagar algo razonable a su situación actual? Acércate al Infonavit, mi estimado Alexo. Existen muchos planes, muchas prórrogas que te pueden dar para que tengas solución a tu problema, mi estimado Alexo. Pero necesitas ir directamente con nuestros amigos del Infonavit. Cody dice, en caso de que el PRI quede en el gobierno, creo yo, o cree defensa del deudor, que tengamos algún problema más grande con nuestras deudas. Muchísimas gracias por el fraternal abrazo, Cody, yo te lo mando de vuelta. Y la verdad no sé, no sabría decirte, las aguas políticas en estos momentos están intranquilas y turbias y no hay manera de predecir. De que nos va a ir mal, eso tenlo por seguro, porque en lo personal yo sí tengo memoria y recuerdo perfectamente todos los desmanes, ¿cómo le podríamos decir? todas las cosas malas, por decir lo mínimo, que ha hecho el PRI. Entonces yo estoy seguro que van a continuar por esa línea. Nadie invierte tantos miles de millones de pesos en una campaña presidencial sin esperar obtenerlos con creces. Recuperarlos con creces. Entonces yo estoy seguro que no se viene nada bueno, pero de todas formas siempre vamos a estar preparados, no te preocupes, Cody. Siempre, sin importar quién lleve las riendas del país, nosotros como organización social, como movimiento, como sociedad civil independiente, vamos a tener las medidas, las soluciones de manera anticipada a lo que se venga. Siempre les avisamos, siempre que vemos que hay algo irregular o que se viene algo complicado, siempre les avisamos. Roy de Guadalajara dice que ayer lo visitaron de BBVA Bancomer, Soluciones Bancomer, para requerirle el pago de su tarjeta de crédito. Esto, ahorita voy a hablar de esto, ¿eh? Se viene una campaña un poquito más agresiva en relación a la recuperación. Y es importante, como le decía yo a Cody, siempre les damos aviso de todo esto. Pero ahorita que acabe con Roy les comento. Dice, es común que Soluciones Bancomer visite al deudor. La visita fue de manera tranquila, no trataron de intimidar. Le dejaron requerimiento de pago y regularización con hoja membretada de BBVA Bancomer. No es normal, BBVA Bancomer prácticamente no realizaba visitas domiciliarias. Solamente HSBC era el que más, Santander también, en menor medida. Pero se ve una campaña muy agresiva porque la crisis financiera está a punto de volver a explotar en la cara de todos los bancos. Este sistema de globalización basado en el capitalismo no está funcionando. Por otra parte, todo lo que se viene en relación a cartera vencida se va a incrementar de manera importante. ¿Qué va a ocurrir? Nuevas directrices en relación a la cobranza se van a comenzar a ejecutar a partir de principios de agosto. Para ser un poco más precisos, van a haber un cambio, van a haber una conducta un poco más agresiva por parte de los despachos de cobranza y del área de cobranza interna de todos los bancos. De igual forma, hemos detectado un incremento en demandas judiciales de hace aproximadamente un par de meses a la fecha. Se han estado incrementando en el orden de entre un 15 y un 20%, y esperamos que sigan por esa línea. Pensamos que es muy posible, todavía no hay nada escrito, pero la tendencia va por ese lado, que el rubro de las demandas de los procesos judiciales en contra de deudores de la banca, tiendas departamentales, etcétera, se incremente hasta en un 50% a partir del último trimestre del año 2012. Nosotros teníamos contemplado que esto iba a ocurrir a partir del primer mes del año 2013, pero todo lo que está ocurriendo en España, en la comunidad europea en general, y lo que se viene en Estados Unidos, está comenzando a detonar esto de forma anticipada. De cualquier forma, nosotros siempre, siempre les vamos a dar aviso de todo esto, de manera muy anticipada, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, para tomar las medidas pertinentes. Entonces, por favor, no es para que se asusten, no es para que se preocupen, es para que sepan que ya cuentan con todo nuestro apoyo, que nosotros ya estamos listos y preparados para esto que se viene, y que cualquier situación que se les presente, pueden llamarnos por teléfono con todo el gusto del mundo, visitarnos en nuestras oficinas, mandarnos un correo, les daremos información. Nos comenta Helmi, que le manda saludos a todos los que van llegando. Roy de Guadalajara le manda saludos a Helmi. Vic, esos pagos por adelanto solo le quitan el dinero, casi 20 mil pesos gastó en eso y no bajó nunca su deuda. Efectivamente, Vic. Salmo 23, nos ve pero no escucha nada. Es para saludarnos y decirnos que no nos olvida y que estamos, que están muy bien, gracias a Dios. Nos desea que nosotros estemos bien, nos quiere mucho. Hombre, Salmo, qué bueno que nos visitas, un verdadero placer que estés por aquí. Ya te extrañábamos. Luis 25, cambia de tema. Un conocido usó su tarjeta de crédito, pero al mes se enfermó. Su hijo le dice que su pago mínimo es de 800, pero él solo pagaría 500 si le acepta el banco ese pago inferior al mínimo. Sí se lo va a aceptar, pero se va a ir a por los intereses. Literalmente, lo que va a estar haciendo tu amigo enfermo y su hijo es tirar el dinero a la basura, literal. Así esos 500 pesos no van a cubrir ni siquiera los intereses y pueden aventarse 50 años pagando 500 pesos al mes. Y esos 50 años la deuda se va a incrementar exponencialmente y nunca le van a bajar un 5. Helmi, a los que acaban de escuchar, perdón, a los que acaban de llegar y no escucharon el programa, escúchenlo esta repetición del programa del día de hoy a las 8 de la noche y después a las 9 nos vamos totalmente en vivo. Claro que sí, Helmi. Jiménez, hombre, no tienes nada que agradecer y hombre, mira. Modestia aparte, Jiménez, está en Cancún. Ahí nos dice, saludos desde Cancún, nos dice a nosotros pobres mortales que estamos en la capirucha. Salmo 23, Un fuerte abrazo a Ángel, a Lunita, a Yoli, a Helmi y a la psicóloga Karime. Muchísimas gracias, Salmo. Por aquí andamos. Roy de Guadalajara, que no somos los únicos con problemas financieros. Morosidad en banca española, Rosa Máximo desde 1994. Ya le había dicho Defensa del Deudor. Por conducto de su servidor. Sí, por ahí escribí un artículo hace un par de años donde adelantábamos todo lo que está sucediendo en la actualidad. Si ustedes leen ese artículo van a decir, oye, mira, es exacto lo que está pasando ahora. La crisis en Estados Unidos, los problemas en España, quiebras de países completos, etcétera. Todo eso lo habíamos predicho desde hace 2 años. O sea, prácticamente con bola de cristal en mano. Para que vean que aquí estamos los verdaderos expertos en estos temas. Es que me hablaron por allá. Alexo, ya se acercó a Infonavit, pero dicen que no tienen alternativas para él. Como dijo anteriormente, ya van 7 meses. No, pero sí, sí existen alternativas, existen muchos planes que te pueden beneficiar, Alexo. Depende mucho del año en el que hayas tramitado tu crédito, del año en el que te hayan dado el financiamiento. Pero mira, Alexo, apúntale. Vas a ingresar al blog de nuestra amiga Isela, elpesonuestro.com, www.elpesonuestro.com. En su blog vas a exponer tu problema. Ella es experta en estos menesteres del Infonavit, de hipotecas, de inmuebles, etcétera. Se la sabe de todas, todas. Ve con ella, dile, ¿sabes qué? Defensa del Deudor me mandó para acá. Le mandas un saludo de nuestra parte, por supuesto. Y verás cómo ella te puede apoyar y muchísimo para que resuelvas tu problema, mi estimado Alex. Por cierto que la vamos a tener en un programa de radio ya muy pronto. Yo espero que la otra semana nos acompañe nuestra amiga Isela hablando del Infonavit, de las UDIs, de todo este tema tan relevante, tan importante para todos ustedes. Dice J. Mario que su trabajo volvieron a bloquear el sitio donde transmitimos, ni modo, nos escuchamos en la noche. Un abrazo, J. Mario, hombre, qué lástima. Salmo 23, te mando un abrazo afectuosísimo, qué bueno que ya nos escuchas. Bienvenida nuevamente, Salmo. Dice Martí que reestructuró 25 mil pesos con Credomatic, paga 1,400. ¿Es seguro? No lo sé, depende de lo que diga el contrato reestructurado, mi estimado Martí. Porque debemos recordar que toda reestructura debe ser por escrito, donde se estipulen de manera muy clara, mediante cláusulas muy concretas, los tiempos y las formas, los términos y las condiciones en las que vamos a llevar a cabo la reestructura, incluyendo una tabla de amortización donde se especifique claramente nuestros pagos mensuales, cuánto se va a ir a capital, cuánto se va a ir a intereses y cada uno de nuestros pagos hasta el último. Y otra forma, pues no hay ninguna seguridad en relación a las reestructuras. Por favor, no tengan ningún convenio si no es respaldado por un escrito. Y por favor, su escrito, súbanlo a nuestro foro de internet, tapen sus datos personales y súbanlo para revisarlo, porque las cláusulas tramposas, los términos ambiguos, hasta un signo de puntuación mal colocado, los puede perjudicar. Se lo suplico, apóyense en nosotros, no importa que no sean afiliados. Si no son afiliados, también les revisamos sus documentos y les decimos si están bien, si están mal, en qué los perjudica, en qué los beneficia. Y es gratis, aparte de todo. Dice Luis 25 que hablando de BBVA Bancomer, que si sabemos algo acerca de que van a vender su Afore, más que nada es porque BBVA es español. Sí, por ahí se están haciendo rumores fortísimos en relación a los cambios estructurales, tanto de Banco Santander como de BBVA Bancomer, que se encuentran en una crisis pero complicadísima ya en la Unión Europea, sobre todo en España. Por ahí es muy posible que se llegue a vender. Todavía no hay nada seguro, es un rumor, pero ya saben que todos estos rumores se pueden llegar a concretar en algún momento, ¿no? Si el río suena, es que agua lleva. Dice Mona, en nuestro chat de la estación, que ¿cómo podemos ayudarla? Debe la financiera Independencia, le prestaron 4,800, pero le están cobrando 71,000 y le dicen que tiene una demanda en México. Bueno, Mona, el primer paso para poder ayudarte es tener certeza en relación a lo que debes. Y para eso tienes que sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito. Ingresa a www.burodecredito.com.mx, das la información que ahí te piden, es la página oficial, es la buena. Quitas la opción del score, no necesitamos el score y tiene un costo. Esto es para que te salga gratis tu reporte. Y ahí va a decir con exactitud cuánto debes a Financiera Independencia. En base al monto que adeudas te podremos ayudar, mi estimada Mona. Camila 26 en nuestro chat de la estación. Ahorita me voy a Twitter porque luego me regañan mis amigos tuiteros de que no les hago caso. Ahorita, acabando esto de Camila, me voy con Twitter. Camila 26 tiene 5 tarjetas de crédito y un préstamo personal con un banco y ya no puede pagar. Ayer buscando información se encontró una página de una empresa que se llama Repara Tu Deuda. Le recomendamos hacer contacto con ellos. Hasta hoy va al corriente con sus pagos, pero solo pagos mínimos. No. No te metas en camisas de 11 varas, Camila. Primero dinos cuánto debes, a quién le debes, y en base a eso te decimos si tú requieres representación legal o si no es necesario y puedes liquidar tus deudas por tu cuenta sin pagarle un centavo a nadie. Ese sería el primer paso. La información es poder, Camila, no te precipites. ¿Por qué se encuentran hoy por hoy en este problema? Porque hicieron todo así. Al ahí se va, al aventón, al le voy a hacer así y en una de esas funciona. No, ya no podemos permitirnos continuar por ahí, porque nada más nos hundimos más. A partir de este momento, su obligación es informarse perfectamente bien, como lo hace Camila preguntando, y se lo aplaudo, antes de dar cualquier paso. Porque si no, nada más enredamos más el asunto. Entonces, Camila 26, ya se va a acabar el programa, a lo mejor ya no nos da tiempo, pero te aconsejo, en nuestro foro de internet, expón tu caso, desglósanos más o menos bien a quién le debes, cuánto, desde cuándo no pagas, y en base a eso te podremos recomendar qué acciones continuar. Dice, que si le puedo repetir al Exo lo del blog, sí, elpesonuestro.com, elpesonuestro.com, se los recomiendo mucho a todos, los que tengan problemas hipotecarios. No importa quién les esté haciendo el financiamiento, ingresen ahí y mi estimadísima amiga Isela les brindará toda la ayuda. Ella sí es una verdadera experta en estos temas. Beriux, hombre, no tienes nada que agradecer. Y muchísimas gracias, hombre. Me hiciste el día. Nos escucha en la noche por este medio. Provechito a todos. Muchísimas gracias, Beriux. 4:00 p.m. en punto antes de despedirnos. Rápido, vamos a leer a nuestros amigos tuiteros. Por portal de Varinas, no desesperes. Puede salir de las deudas de tarjetas de crédito, defensadeldeudor.org, muchísimas gracias. Noticias, lo mismo. Dice Celso Rincón, el Buen Fin propone fortalecerlo con Canaco. Será para fortalecer el bolsillo del empresario, o sea, los ciudadanos los indilgan solo tarjetas y deudas, dice Celso Rincón. Vamos a ver, mucha información en Twitter. Don Rul. Así como eliminaron las tarjetas de crédito de casas comerciales, también deberían eliminar las deudas, digo, ¿no? Nos dice nuestro amigo Don Rul. Ay, muchas gracias, muchísima gente recomendándonos en Twitter. De verdad, un abrazo. Dice Denny, si no tiene deudas de tarjetas de crédito, siempre tendrás un horno que dará el número telefónico de tu casa. Un hermano que dará el número telefónico de tu casa al banco y te fastidiarán eternamente a ti. Híjole, pues sí, Denny tiene un poco de razón. Ay, muchísima gente recomendándonos en Twitter. De verdad, un abrazo muy fraterno a todos ustedes. Lau, ha de tener un karma, un cañón, con eso de las deudas. Uta, neta, odio a la gente que se encarga de clonar tarjetas y los bancos ineptos, dice Lau. Efectivamente, tanto cobran de anualidad y no pueden meter medidas de seguridad eficientes en sus tarjetas de crédito los bancos. Ahora con lo del chip parece que ya se está controlando, pero al rato sale un contrachip y seguimos igual o peor. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en Twitter, en nuestro chat, en Facebook, Joan González, Hisham Bou, Balcho, Fernando Valero Díaz, Carolina, Fabián Molina, Davo, a Jorge Buiniski, a Jorge Jaramillo, a Cristal Palacios, a nuestros amigos de Dinero Inteligente, les mando un abrazo y un saludo, el Loco y el Sabio, Liz Pino, Ara, Enrique Macías, a todos los que estuvieron hoy. Y ya, antes de despedirnos, vamos a decirles, ¿cómo se pueden ganar 5 pases dobles para el Museo MIDE? 5 pases para el Museo Interactivo de Economía, un museo fantástico que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Tacuba, a unos cuantos metros de la estación, allí, de la estación de Metro Allende. Ahí van a poder encontrar el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Y todas las personas que quieran un pase doble para que se vayan a visitar este fantástico museo, lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección. Apunten, por favor. Les voy a dar unos segunditos. Mientras mando más saludos, Alex García, Joey Sweet, Carlos Chen, Vichy, José Álvarez, Al Derecho y Al Revés, RCTV, Shabu, Clean Consultores, El Parece, Hernán Karpinski, ya le habíamos mandado saludos, ese nombre complicado. Bueno, ahora sí, vámonos a dar la dirección de correo electrónico, ya nos tenemos que despedir, el programa del día de hoy llegó a su fin. El correo es contacto@radiodd.org. Muchos ya pusieron defensa del deudor, no. radiodd.org. contacto@radiodd.org. Los primeros 5 correos que nos lleguen y digan yo quiero mis pases para el MIDE, se van a llevar su pase doble para que se vayan a visitar en estas vacaciones este fantástico museo. Los pases tienen una vigencia de 2 meses, o sea que se la pueden llevar tranquila para decidir qué día es el más conveniente para ustedes para visitar el Museo Interactivo de Economía. 5 pases dobles, primeros 5 correos que lleguen a contacto@defensaradiodd.org. Ahí voy yo a regarla. contacto@radiodd.org. y nos digan, yo quiero mis pases para el MIDE. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Ha sido un verdadero placer. 4:04 p.m, hora centro del país. Los espero por aquí hoy a las 9:00 p.m, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas. Ya no le tengan miedo a los cobradores, no les pueden hacer nada. Los juzgados están de vacaciones, recuérdelo. Regresan hasta finales de agosto. Yo soy Ángel González, saludos, muy buen provecho. Helmi en la producción, te mando un abrazo, amigo. Y hasta hoy a las 9:00 p.m.